Soy Basilio Bonsuk, esto es A Vos Ciudad. A Vos Ciudad. Hola, bienvenidos. Saludos a los oyentes que nos escuchan todos los sábados aquí en Radio Universidad Catamarca 100.7. Estamos aquí un nuevo sábado para acompañarte y bueno, para que participes de esta construcción, ¿no? De la construcción de nuestra ciudad, del lugar donde vivimos todos. Hoy es una mañana tranquila, no está tan frío, mucho movimiento aquí en Catamarca, muchísimo movimiento, así que es como si fuera un día normal. Ayer estuvo a punto de llegar el presidente de la Nación, no lo hizo, y bueno, se ha hablado mucho al respecto, ¿no? Pero aquí estamos, tranquilos y esperando que toda esta situación que está viviendo la humanidad vaya cambiando. Mientras tanto, nosotros seguimos pensando, seguimos en este periodo de acompañamiento, diría yo, hasta que volvamos a la, entre comillas, normalidad. ¿Qué será la normalidad, no? Pero bueno, le mandamos un saludo a toda la gente que nos escucha. También quiero decir que me acompañan en la voz Mónica Paz y en la operación técnica José Quinteros. Estamos aquí en Radio Universidad Catamarca. Y te comento, como lo hago todos los sábados, que al navegar por el sitio avosciudad.com te invitamos a seleccionar las entrevistas que están en nuestro banco de audios, a escuchar nuestro programa en vivo y de los sábados y a suscribirte a nuestra newsletter. También nos encontrás en Facebook, Twitter, YouTube, Instagram y en Spotify podés escuchar nuestros podcasts. Estamos subiendo también los programas ahí, hay mucha gente que nos sigue por Spotify. Lo único que tenés que hacer es buscar el podcast A Vos Ciudad y lo podés descargar o lo podés escuchar online. Ya está colgado el programa del sábado pasado, como haremos también con este sábado. Hoy tenemos un programa muy muy interesante, porque ustedes saben que la semana pasada hemos tenido al decano de la Facultad de Tecnología y Ciencias Aplicadas de esta universidad a propósito de los 150 años de la ingeniería. Y un amigo nuestro, el arquitecto Rubén Gasoli, quien ya les voy a contar luego de quién se trata, me comentó, a propósito de los puertos de Buenos Aires, ya que el ingeniero estaba hablando de por qué se celebraba el Día de la Ingeniería y nombró a algunos ingenieros, ¿no?, como Huergo y Madero. Bueno, hoy Rubén Gasoli nos va a contar sobre los puertos de Buenos Aires, pero en realidad en una serie que queremos hacer de que nos cuente qué es lo que pasó en la ciudad de Buenos Aires con su costa, ¿no? Porque hay muchas ciudades del mundo que celebran la costa, o ciudades que están a orillas de un río o a orillas del mar o de un gran lago, qué sé yo, me viene a la mente a la orilla del mar, Barcelona, a la orilla de un río importante, grande, Montevideo, o a la orilla de un lago, Chicago, a la orilla del lago Michigan. Bueno, esas ciudades celebran, ¿no es cierto?, el contacto con el agua. En el caso de Buenos Aires, esto ha sido muy, muy traumático. Y bueno, Rubén Gasoli, el arquitecto Gasoli, nos va a contar por qué se dio esto. Y hoy nos va a contar específicamente sobre un poco, en un resumen, la historia, ¿no es cierto?, de la situación del puerto de Buenos Aires. Igual hay un trabajo que él ha hecho al respecto que lo vamos a colgar en nuestro sitio web junto con la entrevista que hoy vamos a hacer. También vamos a tener a un amigo de nuestro programa, a Lucas Santiago Perelló Durán. Él es un especialista en paisaje. Siempre recuerdo la frase de él que dice, todo es paisaje. Bueno, nos va a contar por qué todo es paisaje. Él tiene un programa aquí en Radio Universidad también los días martes. Y bueno, vamos a pensar un poco cómo ha cambiado el paisaje de las ciudades, del territorio, con esta pandemia. A ver qué nos dice. Y bueno, y enseguida nomás, luego de la música, vamos a comenzar. Vamos a seguir hablando de la bicicleta, pero en este caso no voy a hablar yo. Vamos a escuchar dos audios muy, muy interesantes, muy cortos, sobre el virus que impulsó la bicicleta, cómo ha cambiado en las ciudades esta cuestión de la bicicleta a raíz de la pandemia y cómo está mejor vista ahora, ¿no?, la bicicleta, ya lo vamos a escuchar, y también la bicicleta como accesorio. Quizás un poco frívola la nota, no sé, no me animo a juzgarla, no debería juzgarla, pero habla un poco de cómo en muchas ciudades del mundo que usan mucho la bicicleta forma parte del atuendo, ¿no?, del estilo que uno tiene para dirigirse, qué sé yo, viste que hay gente que usan siempre traje, u otros que andan siempre con ropa deportiva, u otros que usan una campera de determinada forma. Con la bicicleta pasa lo mismo en estas ciudades donde ya es un medio de transporte que ya está incorporado en la sociedad. Así que vamos a escuchar este informe también, que me parece súper simpático e interesante, pero que en el fondo habla de que quizás no es recomendable que el Estado invierta o en bicicletas. Invierta, bueno, es una palabra muy suave que estoy usando, pero en realidad hay que crear la infraestructura, hay que crear una muy buena infraestructura donde el ciclista tenga la posibilidad de trasladarse seguro, ¿no es cierto? Y cada uno se incorporará en esa infraestructura amable, ¿no es cierto?, en el territorio, incorporará su propia bicicleta en función de su realidad, ¿eh? A lo mejor algunos que se trasladan por la ciudad prefieren una bicicleta de carrera, no es necesario, pero si lo quiere hacer, que lo haga. Así que me parece súper interesante ir incorporando esta serie sobre las bicicletas y hoy lo vamos a hacer. Bueno, para aquellos que recién nos sintonizan, estamos aquí en A Voz Ciudad, en Universidad. Saludo a toda la gente que nos escucha en otras ciudades del país y del mundo a través de las redes, a través de estas redes que vamos estableciendo en esta nueva forma, en esta nueva dinámica de comunicarnos. Habrá gente que nos escucha en vivo, ¿eh?, y les mandamos un saludo muy especial, que se toman el trabajo de ir a la computadora, de prender o ir al teléfono y sintonizar a vozciudad.com/radio o unca.edu.com/radio también. Así que bueno, aquí está Pepe, que me acompaña con el Ancasti de fondo, todo nubladito, se ve algo el Ancasti desde acá, desde el centro de medios de la universidad, que es súper interesante este lugar, un gusto estar acá, realmente un gusto, ¿eh? Así que, ¿qué tal, Pepe, si arrancamos con música? A Voz Ciudad. Bueno, ante todo deseo una ciudad ecológicamente sustentable, donde los recursos para vivir en ellas alcancen para todos y sean democráticamente administrados. También una ciudad en la que sus habitantes podamos participar efectivamente en su planeación, en su cuidado, en su embellecimiento. Y una ciudad, por lo tanto, mucho más vital, mucho más interconectada. Una ciudad donde sus problemas no se parchen, sino que se anticipen y que los organismos que están encargados de protegerla funcionen justamente con los recursos que los ciudadanos aportamos. En definitiva, una ciudad vital y querible. A Voz Ciudad. Sky, so vast is the sky, with faraway clouds just wandering by. Where do they go? Oh, I don't know, don't know. Wind that speaks to the leaves, telling stories that no one believes. Stories of love belong to you and me. Gingy. If I only had words, I would say all the beautiful things that I see when you're with me. Oh, my Gingy. Like the song of the wind to the trees, that's how my heart is singing, Gingy, happy Gingy, when you're with me. I love you more each day, yes I do, yes I do. I'd let you go away if you take me with you. Don't you see, Gingy, I'd be running and searching for you like a river that can't find the sea. That would be me without you, my Gingy. Bueno, qué hermoso tema. Estábamos escuchando Dindi de Ulla Henningsed. Ella es una actriz y cantante escandinava. Nació en Dinamarca. Hoy nos va a acompañar durante nuestro programa. Me había olvidado, cuando le pedí a Pepe que vayamos a la música, de lo más importante, de vos, de la voz de la urbanita. Tu voz, que nos interesa. Podés comunicarte con nosotros aquí a Radio Universidad al 383-439-9550 y es el WhatsApp. Y podés dejarnos un mensajito. Nos gustaría saber qué estás haciendo en esta mañana de sábado. Ya los últimos sábados ya del otoño, porque ya comienza el invierno. La peor estación para mí, no me gusta el invierno. No sé qué opinás, pero el invierno no me gusta. Reitero, 383-439-9550. Bueno, como te prometí, estuve seleccionando un par de audios muy cortitos, uno de 3 minutos y otro de 4, con respecto a la bicicleta. Vamos a escuchar el primero. Estos son audios de la Deutsche Welle, que realmente son súper interesantes, así como Radio Francia Internacional o la televisión francesa, que uno puede encontrar información súper interesante, como la BBC también, que hay noticias interesantes que te llevan a pensar un montón de situaciones y hacer toda una red, ¿no es cierto?, en tu cerebro. Hoy vamos a escuchar uno que ellos titularon El virus que impulsó la bicicleta. Bueno, la bicicleta se ha convertido en uno de los medios de transporte más seguros en medio de la pandemia. Las ciudades alemanas han reaccionado ampliando las ciclovías. Sí, sí, como escuchaste. Por eso lo compartimos. Las ciudades podrían dejar de tener este aspecto en un futuro próximo. El riesgo de que el virus se propague es demasiado alto en los centros de las ciudades y en los atestados transportes públicos. Pero por ello deberíamos ahora usar más el auto. No es la alternativa. Desde hace años, Berlín aspira a convertirse en la ciudad de la bicicleta.

Es la combinación del ciclista acicalado sobre una bicicleta reluciente. Cuando se combinan ambos factores, sé que es el momento de apretar el botón. El libro nos muestra el tipo de bicicletas que están de moda, desde las clásicas bicis de caballero, pasando por las de piñón fijo, hasta los modelos plegables. Pero el estilo neo-dandy es el que más se utiliza en Londres hoy en día. Incluso famosos como el diseñador de moda británico Paul Smith se han dejado retratar al lomo de su bicicleta. En sus fotografías, Horst Friedrichs captura la esencia del instante. Hago instantáneas de la gente en la calle. Quiero que los que salgan en mis fotos sean personas comunes y corrientes. Fotografiar modelos me aburre. El álbum en el que Horst Friedrichs invirtió más de un año de trabajo inmortaliza a unos 200 ciclistas. Todos ellos tienen una cosa en común: posan junto con sus bicis seguros de sí mismos. Horst Friedrichs, ciclista apasionado, pasó varias semanas a la búsqueda de los motivos apropiados. Otros surgieron de forma espontánea durante sus paseos por la ciudad. La persona siempre es el factor principal para la foto perfecta. La persona con su máquina, la bicicleta, tiene que tener un carácter fuerte. Y después viene el resto. El escenario adecuado, el telón apropiado, la luz correcta. Pero lo esencial es siempre la persona. Horst Friedrichs aprieta el botón de la cámara entre 60 y 400 veces hasta que logra la instantánea ideal. Algunos de sus modelos tienen más de una bicicleta en el garage. Utilizan una u otra en función de la ocasión. Para salir al trabajo, salir de fiesta o hacer deporte. La bicicleta se ha convertido en un elemento básico de mi estilo de vida. Le presto la misma atención que a mi calzado o a mi indumentaria. Otros fotógrafos también han documentado esta conducta. Comenzando la temporada, la editorial Gestalten acaba de publicar el libro Velo Second Gear, que muestra cómo el diseño y la individualidad juegan un rol cada vez mayor en el ciclista urbano. Cada detalle cobra importancia. Cerca de 4 millones de ciclistas surcan las calles de Londres, casi el doble que hace una década. Hoy día se pueden ver multitud de modelos. También de moda están los cafés para ciclistas, como el Mira Mamá sin manos, en el East End londinense. Muchos se detienen aquí para hacer una pausa o reparar sus monturas. El café dispone de un taller propio. Para Horst Friedrichs, estos puntos de encuentro son una auténtica mina. Creo que a los londinenses les gusta mostrar su forma de ser a través de la ropa o de la bici, así como también moverse de un sitio a otro con elegancia. Es algo que reviste una gran importancia en una ciudad que siempre está a la última moda. Horst Friedrichs tiene su propio gusto. Él se mueve en una bicicleta de carreras más bien modesta. Y bueno, escuchábamos este informe súper interesante de la Deutsche Welle, que lo quería compartir con vos, que precisamente plantea este tema de la bicicleta como accesorio. O sea, que la gente, ¿no es cierto?, con el diseño y la individualidad entran a jugar este juego, ¿no?, de la bicicleta en las ciudades. Yo tenía varias cosas para comentar, pero no quiero extenderme mucho porque ya vamos a estar enseguida con el arquitecto Gasoli, pero quería decir solamente esto, que un ciclista es un desastre, evidentemente, para la economía, ¿no? Sabemos que no compra auto, no tramita crédito para comprar un auto, no compra nafta, gasoil y no usa los servicios de talleres. No tiene seguro, no paga estacionamiento, no tiene obesidad. Además está sano. La economía no necesita a las personas sanas. Ellas no compran medicamentos ni van a los médicos. Esta cita anónima, que puede escucharse o leerse por estos días en las redes sociales, es el disparador para pensar qué está pasando con la movilidad en nuestras ciudades. Y atándolo al programa anterior, cuando estuvo Henry Lunford, este chico que es un especialista en movilidad urbana, en ciclismo, que vivió aquí en Argentina muchos años, ahora volvió a Copenhague, el automóvil, como dice él, dejó de ser el paradigma del siglo XXI. Hoy tenemos que hablar de la movilidad sustentable, de que la ciudad debería ser amigable con el ciclista. Es una infraestructura barata la que necesita la ciudad. Un espacio de un ancho de 2 metros nada más, donde un ciclista puede ir seguro. Bueno, si Catamarca lo decidiera, si decidiera apostar a la bicicleta, pero en serio, es cuestión de voluntad política, quizás podríamos comenzar a derribar este paradigma del siglo XIX, del siglo XX, que fue el auto. Estamos ya en el siglo XXI. Podemos hacerlo. A vos, ciudad. Smile, though your heart is aching. Smile, even though it's breaking. When there are clouds in the sky, you'll get by. If you smile through your fear and sorrow, smile and maybe tomorrow you'll see the sun come shining through for you. Light up your face in gladness, hide every trace of sadness. Although a tear may be ever so near, that's the time you must keep on trying. Smile, what's the use of crying? You'll find that life is still worthwhile if you just smile. A vos, ciudad. Bueno, les presento al arquitecto Rubén Gasoli. ¿Cómo te va, Rubén? Bien, bien. Estoy aquí encerrado, pero bien, bien. Bueno, estamos aquí en Radio Universidad y a propósito de que la semana pasada se celebró el Día de la Ingeniería y hay un artículo muy interesante que has escrito en la revista Todo es Historia, referido precisamente al tema de los puertos, y quería que nos cuentes un poco cómo se te ocurrió escribir este artículo. Teniendo en cuenta tu interés por lo que sucedió a lo largo de la historia y lo que sucede con la costa de la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Claro. Bueno, en realidad yo empecé haciendo un ensayo sobre la costa porque quería explicarme por qué la ciudad nunca había llegado con su trazado hasta el borde del río, como pasaba en Montevideo, en Río de Janeiro, en cualquier otra ciudad que tenía una vía de agua adelante, ¿no? Y bueno, esa fue la razón. Empecé todo un trabajo muy largo y después llegó a tal tamaño que en realidad no lo podía publicar. Nadie se animaba a publicarlo, costaba mucho. Claro. Y de repente se me ocurrió la idea hace... El año pasado, el anteaño, que podía empezar a despiezarlo y ofrecer así cosas que fueran publicables como artículo en otras revistas. Y bueno, se me ocurrió que toda esta historia era un buen lugar para publicarlo. Y bueno, y ahí publiqué la parte del puerto, la parte de los puertos. Y después publiqué uno sobre el aeroparque. Claro. Son, que digamos, dos piezas de un trabajo mucho más amplio. Claro. Que la gente cuando va a Buenos Aires, mucha gente de las provincias, de nuestro país, cuando va a la ciudad de Buenos Aires, que es una ciudad turística, en este momento, bueno, no está sucediendo eso, pero siempre va a Puerto Madero. Y la gente cree que es un barrio. Y en realidad fue un puerto, verdaderamente. Sí, Claro. Esa era la zona, digamos, donde se hizo el barrio, era la zona de ampliación del puerto para el movimiento, básicamente, del ferrocarril que llevaba y traía cargas. Entonces era toda una playa de maniobra grande que estaba entre la dársena y lo que se llamaría la costanera, que sería el límite que se fijó en la ciudad con respecto al río. Sí. En realidad el puerto se construye sobre el río, es decir, la ciudad avanza sobre el río y construye el puerto donde ya hay un nivel de agua que permite que hacer una excavación más limitada para hacer las dársenas. Si lo hubiese hecho sobre el terreno habitual de la ciudad, hubiese necesitado mucho más trabajo de profundización para llegar a tener la cantidad necesaria para que pasara un barco. Ahora, en el momento que se hace este puerto, que hoy se conoce como un barrio, Puerto Madero, había otro proyecto, ¿no es cierto?, que era del ingeniero Huergo también, ¿no es cierto?, que estaba en puja y que al final triunfa el proyecto, digamos, de Madero, ¿no? Bueno, lo que pasó es lo siguiente. Realmente el puerto de Buenos Aires no tenía puerto. Entonces fueron haciendo, digamos, caminos sobre el agua para llegar lo más cerca posible de los barcos, pero descargar mercadería era imposible así. Entonces, como en realidad lo que pasaba que es un estuario, la arena se va acumulando sobre la orilla. Y entonces los barcos no podían entrar más que a una distancia bastante grande de la ciudad, con lo cual el costo de operaciones del puerto era muy alto. Y realmente, además de eso, mucha mercadería se entraba ilegalmente, porque era muy difícil controlar el movimiento de los carretones transportando la mercadería hasta la aduana. Entonces había un interés, una necesidad de los comerciantes, básicamente, de realmente bajar los costos de importación, porque en realidad la Argentina importaba todo. Así que realmente eso pesaba mucho para la venta de los comerciantes. Si los productos eran muy caros, después no los podían vender. Entonces ellos presionaron para esto y el Estado realmente además se dio cuenta de que eso era imprescindible. Claro. Y entonces llamó a un concurso, supuesto concurso, en el que se presentaron dos proyectos. Uno que era el de Madero, y Madero era un comerciante que tenía negocios en Buenos Aires y en Montevideo, y que tenía muy buenas relaciones en Inglaterra porque compraba toda la mercadería que vendía en Inglaterra. Entonces él, con un estudio inglés, presenta un proyecto, y el otro proyecto lo presenta el ingeniero Huergo. Según el ingeniero Huergo, y además realmente viendo todo lo que sucedió, evidentemente el concurso estaba arreglado, lo de él ni siquiera lo consideraron. Claro. Y lo de él era lo más parecido al puerto que se hizo después, al Puerto Nuevo. Era un conjunto de espigones en donde atracaban los barcos, no era con dársena, porque el puerto con dársena era típico de los puertos de mar, donde el flujo diario del mar es totalmente variable. En cambio, aquí es un estuario, la variación es muy chica, así que no tenía mucho sentido hacer dársena. Bueno, la cuestión es que él ganó el concurso y llevó la obra adelante. Claro, que precisamente el tío de él fue vicepresidente, o sea, de Madero, vicepresidente en la época de la presidencia de Roca, y ahí es donde se acelera todo y se decide la construcción del puerto, que vos en tu artículo, que lo estoy colgando ahora en la web, en tu artículo vos decís que salió 3 veces más ese puerto de lo que estaba previsto. Claro, sí, además salió 3 veces más, se financió desde Inglaterra, y la Argentina, digamos, tuvo de él. Aumentó su deuda externa en ese momento y en realidad da la sensación de que fue todo un negociado. Y sí. Ahora, lo curioso es que... Es bastante claro, porque fíjate que cuando se inaugura el puerto, en realidad vivió más o menos en buenas condiciones, duró unos 10 años, porque inmediatamente se hubo que llamar a concurso para un nuevo puerto, que es el puerto que sigue vigente hoy, el Puerto Nuevo. Claro. Se llamó nuevo para diferenciarlo del de Madero, nada más. Claro. Porque ya de nuevo no tiene nada. Claro, que había... Madero, inclusive, por lo que leí en tu artículo, había planteado ante la situación que ya el puerto estaba obsoleto, había planteado una ampliación, ¿no es cierto?, teniendo en cuenta lo que existía, pero eso no prosperó. Claro, porque él quería conservar la concesión, porque en realidad ellos tenían después la concesión de la explotación. La familia de él. Claro. Él quería conservar eso. Entonces, planteaba una modificación, cualquier cosa, pero que se mantuviera ese puerto. Claro. Y realmente en 1905 se llama y se construye, se empieza a construir el puerto, el Puerto Nuevo. Sí. Fíjate vos, ha durado más de 100 años. Claro. No, lo curioso, cuando leía tu artículo, y que ya lo compartimos en nuestra web para que tengan la posibilidad de leerlo, los oyentes que te están escuchando, me quedé pensando en cómo era este maridaje, ¿no?, entre el ferrocarril y el puerto en manos inglesas, ¿no? En definitiva, eso es lo que sucedía, y cómo esto después se complica cuando la Argentina empieza a exportar carne, o sea, con el surgimiento del frigorífico, claro, ahí surge la necesidad, y el puerto es prioritario para el desarrollo del país, ¿no? Claro, fíjate vos que curiosamente los frigoríficos se estaban ubicando sobre lo que sería el Riachuelo. Mm. Es decir, estaban en Avellaneda, a la vera del Riachuelo. Y eso era lo que, digamos, en realidad Huergo venía trabajando, contratado por el Estado Nacional, haciendo un puerto sobre el Riachuelo. Era un puerto así, digamos, lineal, no era un puerto con dársena, sino que era lineal, es decir, había una plataforma sobre la cual descargaban los barcos, y el frigorífico estaba sobre la plataforma, y eso seguía funcionando aparte del Puerto Madero. El Puerto Madero no sirvió para exportación de carne, sirvió para llegar a exportación de cereales y cosas así que recién empezaban. En 1900 la Argentina casi recién empieza con la agricultura. Claro. Y el puerto no quedó en manos de inglesas, el puerto quedó en manos de Puerto de Madero, ¿no?, de la familia Madero, que eran los concesionarios. El ferrocarril tenía que llegar hasta ahí porque en aquella época no había otro medio de transporte. Es decir, las cargas solo podían ir o en carreta o en el ferrocarril. El camión todavía no existía. El camión aparece en 1920 por ahí, pero además aparece con una capacidad de carga y no puede competir con el ferrocarril. Entonces el camión, ferrocarril, puerto y ferrocarril tranvías era la formación de una red completa. Claro. Ahora, también los tranvías estaban en manos de los ingleses. Claro. Ahora, en tu mirada, que tenemos una mirada muy interesante referida al territorio, que eso es lo que tenemos que tener en cuenta, fíjate qué interesante todo lo que decís, porque, claro, todo el problema que hubo en la organización de nuestro país, uno de los factores en esa organización era el puerto, cómo después la capital de la Confederación Argentina, que fue Paraná, el puerto fue Rosario, toma cierta importancia ese puerto, y luego, bueno, cuando ya se decide incorporar a Buenos Aires, el puerto de Buenos Aires es el que se trabaja en esa idea, pero También a la Argentina le perjudicó, me parece, ¿no?, este tema de pensar solamente en este puerto de Buenos Aires y no, por ejemplo, salidas al Pacífico o el puerto de Bahía Blanca. No sé si me ocurre, vos conocés de esto porque estuviste estudiándolo, pero ¿por qué otros puertos no fueron más importantes en el sentido de que no son tan costosos en su mantenimiento y son más accesibles por los barcos? Te lo digo esto en función, no, soy lego en la materia, vos estuviste estudiando para este artículo, para este libro que estabas escribiendo. ¿Cómo ves esta idea que te cuento? Bueno, en general los otros puertos fueron realizados después, ¿no? Digamos, funcionaron primero como puertos naturales, pero digamos, como en realidad la Argentina había pasado a ser una república y la capital federal era el asiento del gobierno de la nación, lo que importaba era tener la aduana. Es decir, gran parte de toda la pelea de los caudillos ha sido por precisamente tener recursos. Claro. Y el único recurso con que se contaba en aquella época era el de aduana. Es decir, ese era el único. Fíjate vos que el primer otro recurso recién aparece en la crisis del 30, donde se inventa el impuesto a los réditos, porque ya no alcanzaba el impuesto de aduana para mantener al Estado. Entonces, el asunto del monopolio de la aduana era una cuestión central para el gobierno. Tan es así que, en realidad, los recursos que eran nacionales, los primeros gobiernos los usan básicamente para embellecer a la ciudad de Buenos Aires. Es decir, construyen el sistema de aguas, el sistema de cloacas, los grandes edificios simbólicos, y esperan el aniversario de 1910 recibiendo a la reina de España, ¿no?, y mostrándole una ciudad que esa imagen de semejanza de Madrid o de cualquiera de las ciudades europeas, ¿no? Claro. Esa era, y ahí se gastaron todo el dinero que hubiese servido para ayudar a las provincias. Claro. Sí, realmente les recomendamos a la gente que lea el artículo porque se van a enterar de cuestiones que muchas veces no las tenemos en cuenta, y la gente cuando va a Puerto Madero piensa que, como digo, que es un barrio, pero en realidad eso fue un puerto y hay toda una historia súper interesante en la ciudad. Y quería terminar preguntándote esto y pidiéndole a la gente que lean el artículo en función de esto que está diciendo Rubén, la costa de Buenos Aires siempre ha tenido, no tiene una situación amable de contacto con el agua, la ciudad de Buenos Aires, ¿no?, con el Río de la Plata. Vos en tu artículo decís que esto es debido a que no tenía la ciudad estatus de ciudad, que esto cambia con cuando la ciudad de Buenos Aires pasa a ser una ciudad autónoma, porque antes el Estado hacía, deshacía y decidía y todo ponían en el puerto, algo así, ¿no? Claro, es decir, los primeros trazados ferroviarios que son anteriores a puerto fueron todos hechos prácticamente por la costa, tanto los que iban hacia el norte como al sur. El ferrocarril de Ensenada se hace sobre la orilla del río, la orilla natural del río, y el que va al Tigre, que es el ferrocarril Mitre, se hace también sobre la costa. ¿Por qué se hace sobre la costa? Y porque eran los terrenos más baratos y donde no había ningún interés ni ninguna construcción, ¿no? Entonces ahí hacen los trazados de la vía. Y eso, de hecho, se constituyó, sobre todo en el norte, en una especie de límite de la ciudad. El resto del territorio quedó en manos de la nación, que usó toda la franja entre la orilla natural del río y ese ferrocarril para usos de equipamiento u otros usos. Ahí se hizo la ciudad universitaria, se hicieron, qué sé yo, una cantidad enorme de cosas. Se iba a hacer la ciudad deportiva de La Boca. Es decir, hay un conjunto de cuestiones que donde el Estado Nacional lo tomó todo ese territorio como propio, ¿no? Y ya al hacer la costanera, fijó un límite y destruyó la orilla natural. Así es. Bueno, Rubén, súper interesante lo que nos contás. Le recomendamos a la gente que lea el artículo que estamos colgando aquí ahora en la web. Y bueno, seguiremos con esta serie porque me interesa que le cuentes a la audiencia en otra oportunidad la historia del aeroparque también en Buenos Aires, ¿no? Porque todos llegamos a Aeroparque a Buenos Aires y estamos ahí en el centro, pero en realidad es bastante peligroso el aeroparque ahí. Y hubo otras propuestas, ¿no es cierto?, de resolver este problema y recuperar, ¿no es cierto?, toda esa costa también para la ciudad. Y esto te lo vamos a preguntar en una próxima entrevista para dejar enganchada a la audiencia. ¿Qué te parece? Bueno, está bien, sí, me parece bien. Yo no sé, en algún momento quisiera hacer algunas aclaraciones, pero digamos no es este el momento. Bien. Con respecto al plan en el que yo tuve intervención. Ah, bien, aquí en Catamarca. Bien. Claro. Bueno. Lo dejo para otra ocasión. Lo vamos a dejar para otra ocasión porque me interesa también. Bueno, Rubén, te mando un abrazo grande y que tengas un lindo sábado y estamos en contacto. Bueno, gracias igualmente. Bueno. Estuvo con nosotros. Hasta pronto, Rubén. Estuvo con nosotros el arquitecto Rubén Gasoli. Ustedes si entran en el sitio web van a ver que siempre o cada tanto lo recordamos. Él fue quien hizo el plan de ordenamiento territorial del Valle Central de Catamarca en la década del 80. Por suerte, no sé, gracias al universo tenemos ese plan, ¿no es cierto?, que todavía rige los lineamientos. Y que curiosamente él, Rubén Gasoli, y su antecesor Eduardo Sarrail tuvieron en cuenta a Carabati precisamente para poder hacer ese plan de ordenamiento territorial. Nosotros lo hemos traído a Rubén Gasoli en el año 2008, 2007, no recuerdo, y desde A Voz Ciudad le hemos hecho un homenaje junto con la municipalidad y una exposición también de sus cuadros. Así que nada, es un hombre grande, pero vital, muy vital. Y bueno, hoy estuvo aquí con nosotros. A vos, ciudad. Me imagino que sea una ciudad próspera y moderna, pero conservando todo el patrimonio cultural arquitectónico de manera original, que pueda convivir lo antiguo con lo moderno. Y otro tema, que por favor se mejore el tema del tránsito, que es un caos, con más privilegio en la ciudad para el peatón y la construcción de bicisendas. Muchas gracias. Hola, soy Celina y me imagino una Catamarca más ecológicamente sustentable, más estéticamente interesante y más amable con la gente, más organizada. Bueno, estamos aquí en A Voz Ciudad, estamos con Lucas Santiago Perelló Durán. Él es técnico en parques y jardines por la Universidad Nacional de Catamarca e integra la Red Argentina de Paisaje. ¿Cómo te va, Santi? Ahora sí, buen día, Basilio. Bien, la verdad que muy feliz por la invitación. Me siento en casa. Claro. La verdad que vos hacés un programa aquí. Sí, claro, estamos los días martes. Los días martes, a las 19 horas, con Belén Silva. Claro. Hacemos Activando Paisajes. Ajá. Un programa que nació como un micro en un programa del ingeniero Agüero, que es Campeando. Ah, mira. Empezamos a hablar un poco de paisajes, se entusiasmó el profe, nos dio libertad, nos dio tiempo, y así surgió la propuesta para este año de empezar un programa propio, hablando netamente de lo que es paisaje y todo lo que engloba paisaje, que no es solamente la parte estética, que es lo que venimos tratando. Claro. De ir contando hace un tiempo, y a raíz de esto estamos los días martes, 19 horas, así que los invitamos a que se sumen. Tenemos siempre invitados muy relacionados con la temática, de cualquier área, pero relacionados a la temática, porque siempre decimos que es un trabajo multidisciplinar o transdisciplinar, no es netamente de una profesión. Claro. La gente que esté interesada puede seguirlo aquí en nuestro perfil de Facebook en vivo y queda luego, por supuesto, colgada la nota también. ¿Qué es el paisaje, Santi? Y el paisaje es hoy algo... se habla todo, que todo es paisaje, todo, sí. Y se habla del paisaje, de la unidad paisajística ambiental. No es lo mismo ambiente que paisaje. Nosotros tomamos la definición que realizó el Observatorio del Paisaje de Cataluña a través del Convenio Europeo del Paisaje. Entonces pensamos, digo tomamos porque la toma la Sociedad Argentina del Paisaje, de la cual formamos parte, y es va mucho más allá que la parte estética. Uh-huh. Es el resultado del accionar cotidiano y a largo plazo que tenemos nosotros como sociedad sobre un espacio determinado, y estos cambios quedan en el espacio y no son propiedad de uno, sino que es algo colectivo. Claro. Hacemos esto y muchos nos dicen, bueno, también eso es el mismo significado que paisaje cultural, que es la combinación entre la acción del hombre y la naturaleza. Y lo quieren llamar así, lo podemos llamar así. Uh-huh. Queremos, mientras se empiece a dividir de que no es solo estético, ya vamos ganando de a poco. Claro. Ya vamos ganando. Mientras digan ambiente, digan paisaje, y no nos quedemos con la imagen de la revista, ya es un punto a favor. Porque claro. Hay que entender esa, que no es solo la parte estética, que es una parte importante, porque vamos a ser realistas, que los espacios abiertos urbanos, sean parques, plazas y demás, es lo atractivo de una ciudad. Claro. Y en general son espacios ajardinados, espacios donde vamos al detalle, espacios donde tenemos lugares verdes, tenemos explanadas importantes, pero no nos podemos quedar solo con eso. Hay que entender que va mucho más allá. Y a raíz de esto podemos también entender cómo esta pandemia, este coronavirus, tuvo un impacto. Todo nuestro accionar tiene un impacto, imagínate lo que fue esta pandemia, en el paisaje urbano. Nosotros estuvimos hace uno o dos martes atrás charlando e hicimos una introducción sobre esto, sobre los impactos que tuvo el coronavirus en diferentes ciudades. ¿Y cómo lo ven eso? ¿En qué? Y hay que entender que, en primer lugar, la Tierra necesitaba un parate y fue la única manera. Tenemos que volver a una relación mucho más armoniosa con la naturaleza, con la flora y con la fauna, y el planeta necesitó de este parate. Me refiero a parate en todas las actividades que tenemos nosotros como sociedad. Imagínate que lo que es China, donde se ocurrió todo esto, lo que es Italia, te hablo de estos dos por la importancia que tuvo en primer momento. Ahora podemos hablar de Estados Unidos, podemos hablar de Brasil. Pero hablamos de esto primero porque fue el epicentro y donde más se replicó a nivel mundial en un primer momento. Tuvo impactos fuertes sobre el ambiente, sobre el paisaje urbano. Digo fuerte porque era imponente ver los canales de Venecia con otro color de agua, era imponente ver diferentes plazas, diferentes lugares icónicos, completamente vacías. Y ese parate significó una disminución de los gases, significó una recuperación de cierta flora, un avance de la fauna en sitios donde lo habíamos ido desplazando. Todo esto se vio no solo ahí, te puedo nombrar otras ciudades, Ecuador, me pasaron amigos videos de Uruguay, Montevideo, Maldonado y demás, donde veía los carpinchos en los jardines de las casas, o sea, algo que no es común, y eso nos tiene que hacer un llamado, un llamado de atención, se nos tiene que despertar algo de decir, algo no estamos haciendo bien para que pase esto. En general las medidas, digo en general porque hay países que no, pero en general las medidas fueron de distanciamiento, fueron de cuarentena, fueron de aislamiento. Eso significó un vacío en las calles y una recuperación de ese ambiente, de ese lugar, por las diferentes otras vidas, porque tenemos que entender que los animales, lo que es la flora, lo que es la fauna, es vida. Y empezaron a recuperar su lugar. Sí, eso se vio a través de las imágenes, ¿no es cierto?, que pudimos ver en las redes. De ciudades bulliciosas en otro momento, transformadas en ciudades absolutamente vacías, ¿no? Ha influido también que, por ejemplo, ahora no haya muchos casos, no hay gripe, ¿no? Porque al estar todos, no estamos en contacto, realmente, ha cambiado todo, ¿no? Sí, creo que aparte de estos cambios llegaron para quedarse. Soy un convencido de lo que veníamos hablando anteriormente, por privado también, o sea, es algo que llegó para quedarse y es una manera de empezar a relacionarnos de diferente manera. Yo espero, soy optimista, siempre trato de ser optimista, que le veamos el lado bueno, que esto nos va a servir para tener una mejor relación, como decía al principio, entre la naturaleza, algo mucho más armónica, porque no podemos seguir avasallando, porque va a llegar un momento que no vamos a poder tener recuperación. Nosotros siempre hablamos que el paisaje sufre impactos por las transformaciones que le vamos haciendo. Claro. Y estas transformaciones llevan, acompañado de las transformaciones están los impactos. Los impactos pueden ser positivos o negativos. En general nuestros impactos son negativos, pero uh-huh. el ambiente lo puede absorber. Claro. Con la tecnología, la revolución industrial, la parte de agricultura, todo sumado, hizo que todos estos cambios y estas transformaciones sean mucho más rápidos y que el tiempo de recuperación no sea, no tengamos tiempo de recuperación o que sea muy lento. Claro. Entonces no empezamos a ver todas las falencias que tenemos en el espacio, en el ambiente, uh-huh. en el paisaje. Uh-huh. Creo que tenemos que todos comprometernos. Uh-huh. Nosotros lo hacemos desde la facultad, me consta que también lo venís haciendo hace tiempo, de empezar a sembrar, por lo menos la inquietud sí. de poder decir, bueno, podemos estar mejor, podemos tener otro tipo de relación. Mm. Ahora sí, uno ve que, por ejemplo, hay ciudades como, qué sé yo, Nueva York, que han decidido, en Madrid también creo que estaba leyendo los otros días, aprovechando todo esto, darle un impulso, por ejemplo, a que el peatón tome las calles y la bicicleta también, ¿no? Totalmente. O sea, aprovechando esto, bueno, acabamos de escuchar esta mañana, he pasado un audio de las bicicletas, cómo ha cambiado esto en las ciudades y en Alemania, en Berlín, precisamente están aprovechando y le están ensanchando las redes de bicicleta, o sea, están metiéndole la cinta, viste, la pintura en la claro. calle, ampliando el carril de las bicicletas y haciendo más carriles. Aprovechan esta situación, ¿no es cierto?, para precisamente plantear esta cuestión de la movilidad sustentable. Así es, lo mismo. ¿Cómo te lleva en una situación de esta naturaleza a proceder, ¿no es cierto?, para cambiar a la fuerza algo que tenemos que tener en cuenta, ¿no? Totalmente, lo mismo pasó en Francia. En Francia tengo unos conocidos ahí, me pudieron pasar también unos videos muy interesantes sí. de que están dando créditos para poder emprender con bicicletas, ajá. con gomerías, claro. Con créditos para bicicletas, porque tenemos que entender que esto vino para quedarse y fue claro. un llamado de atención muy importante para ver cómo es nuestra relación con el ambiente. Mm. Y como vos decís, si tomamos esto y empezamos a tener políticas claras de tipo de transporte, medio de movilidad, que sea mucho más sustentable, vamos a empezar a generar ese cambio que necesitamos para no seguir repitiendo los mismos errores. Claro, exactamente. Bueno, recuerdo que hace unos años te invitamos al programa cuando iban a surgir las peatonales de Catamarca, sí. ¿no? ¿Cómo estás viendo las peatonales nuestras de la ciudad, ¿no? O semi-peatonalización, que hubo, viste, como un impulso que se le dio así último momento de la gestión del anterior intendente, de había que semi-peatonalizar todo. ¿No sería mejor que el auto directamente no entre en un radio determinado de la ciudad directamente? O que, por ejemplo, no entre en determinado momento del día, ¿no? Si tenemos en cuenta la movilidad sustentable, esta cosa flexible, variable, ¿no? Mira, yo creo que en primer lugar, siempre lo dije en ese momento, lo repito ahora, yo celebro las intervenciones. Celebro porque se le da una importancia que antes no tenía. Claro. Se puso en un lugar el espacio público, se puso en un primer lugar un montonazo de situaciones que quizás antes estaban solapadas o directamente no estaban. De ahí podemos empezar a hilar fino en el qué, en el cómo, en el cuándo, de qué manera. Repito, celebramos esto, creemos que hace falta hilar más fino, uh-huh. creemos que hace falta tener en cuenta diferentes aspectos, armar equipos mucho más amplios. Claro. Tenemos la Universidad Nacional de Catamarca, cuenta con carreras de paisaje, está desarrollándose la carrera de arquitectura. Hay que tener en cuenta a los profesionales que emergen de esta facultad, que somos personas que estamos completamente capacitadas académicamente y profesionalmente para poder intervenir en la ciudad. Claro. Eso por un lugar. En segundo lugar, creo que va a costar sacar el auto porque está muy arraigado, no sé si al país, diría, hablo de Catamarca porque estamos aquí, a nosotros, a nuestra sociedad, por algo está en la cantidad de preestacionamientos que hay y demás, por algo tenemos la planta de automóvil urbana fuerte como la que está. Entonces creemos que por necesidad, por creencia popular, por posición social, por dominancia de dinero, repito, por comodidad, claro. necesitamos este tipo de vehículos y no nos hacemos a la idea de que hay otro tipo de vehículo. ¿A qué voy con esto? Fíjate la cantidad de gente que anda en bici. Uh-huh. O sea, lo pueden utilizar un momento para una actividad, pero no para el desarrollo diario. Claro. No tenemos sí. todavía la la cabeza. Está bien vista la bici para hacer deporte, pero no para trasladarnos. Exactamente. Es de pobres la bici. Tenemos todavía esa mentalidad que, que quizás todos arrastramos. Muy pueblerina, ¿no? Muy conservadora, claro. Y quizás todos arrastramos porque nos cuesta ver a veces a una persona en bici y no verlo con ropa deportiva. Ahora, pero si anda con una bicicleta de estas plegables, así, fashion, ahí está bien. Ya es otra cosa, y ¿no? Es que lo que la imagen, ¿no? Cómo ejerce una gran influencia, ¿no? Y es que eso está asociado a que esas bicis son caras. Claro. No es algo barato. Sí, sí. Entonces, por eso digo, vamos todo como asociándolo siempre a la parte... O sea, ¿y será que también determinado estrato socioeconómico dice, sí, yo lo voy a usar, pero no de la otra forma, lo voy a usar así porque es mejor, demuestra mi estatus, ¿no? Es una mezcla de todo. Yo creo que hay personas que tienen... Digo, en el contexto en el que vivimos. Claro, ¿no? Por eso digo, nosotros tenemos un conocido que es Vicente, que él se maneja en la bicicleta. Ah, sí, que está varado en Bélgica, no puede salir de ahí. Quedó varado. Él se maneja diariamente en su bici y él lo hace por un... Él es auténtico. Hasta lo que voy a decir, hay personas que lo hacen, como él hay muchos más, que lo hacen de una manera completamente a conciencia, lo hacen para poder tener y para poder aportar algo al medio ambiente. Y quizás también está el otro parte, como decís vos, que queda bien, que queda que impacta, cool. Que quedo lindo, que quedo diferente. Entonces lo diferente llama la atención. Claro. Ojalá se sumen más, así sea con este pensamiento primero y que después vayan virando su punto de vista, su cabeza hacia el medio ambiente, pero que de una manera u otra se involucren en este nuevo medio de transporte. Claro. Mira, por mi parte... lo saben todos mis amigos y compañeros de escuela. Yo hice toda la escuela secundaria en bici. Ajá. Yo hice los últimos años de la escuela industrial. Sí. Lo hice en bicicleta. Lo hice, no solamente yo, lo hizo mi hermana, lo hizo mi hermano. Claro. Nosotros somos tres que fuimos a esa escuela principalmente. Sí, sí. Fuimos los cinco, pero tres avanzamos mucho más. Con mi hermano nos recibimos y íbamos en bici prácticamente todos los días. Y estás acá, estás vivo. Y no me pasó nada. O sea, eso claro, lo puedo claro. decir. Hay que empezar a romper un poco con esa visión porque... Nosotros, te estoy hablando, yo hace 10 años me egresé en la escuela secundaria, ya veníamos con ese pensamiento que viene de mi casa. Todo viene de la casa y cuando no viene de la casa hay que tratar de como sociedad o como Estado bajar línea. Pero ¿cómo la bajas a la línea si no le brindas los medios necesarios para que uno se pueda desarrollar en la bici? Sí, si vos tenés calles que son de tierra, si vos tenés lugares que están completamente destruidos, si vos no tenés bicisenda en el centro, no tenés bicisenda en la periferia, ¿cómo incentivas para que una persona utilice la bicicleta? Claro. Entonces, bueno, ahí tiene que estar el Estado. Por eso te digo. Para crear toda esa infraestructura. Si no viene de la casa el pensamiento de hagamos esto para mejorar A, B o C, el Estado tiene que bajar línea para decir, bueno, señores, necesitamos reducir A, B o C y estos son los medios. Sí, sí, sí, sí. Creo que así como se le da importancia al espacio verde, lo vemos en las intervenciones como la Plaza del Maestro, como la Plaza de Choya, que uno puede estar más o menos de acuerdo, pero hay que reconocer que eran espacios que tenían que tener intervenciones. Claro. Desde nuestro punto de vista, seguimos sosteniendo que hace falta una mirada mucho más amplia, hace falta equipos multidisciplinarios, transdisciplinar. Tenemos que entender que estos espacios no son propiedad de un gobierno o de un grupo reducido que es el vecino. Claro. Son espacios destinados a toda la ciudad, son espacios que nos representan como ciudad y como tal tienen que ser intervenidos de una manera completamente diferente. Si hallamos mejor la parte de comunicación, que ahora hablamos de puesta en valor de tal espacio. Sí. Que quizás antes, cuando te decían remodelación, te decían vamos a volver a lo que era, no se entendía o quedaba difuso, y ahora por lo menos el mensaje es puesto en valor. Perfecto, ponemos en valor. ¿En valor de quién y en el valor para quién? Claro. ¿Y quiénes lo ponemos en valor? ¿Qué equipo lo pone en valor y de qué manera? Claro. Hay que entender esto, y repito porque parezco a veces temático, pero hay una universidad nacional, tenemos dos carreras referidas, uno netamente parques y jardines, tecnicatura universitaria en parques y jardines, del cual soy egresado. Tenemos los conocimientos, tenemos la práctica para poder intervenir estos espacios. O sea, somos la persona que mejor se adecúa a esta escala, porque tenemos en el recorrido de los 3 años de carrera, tenemos materias completamente transversales y necesarias para poder intervenir estos espacios, no solo desde la parte de vista que es el arbolito, la plantita, el vegetal, como lo quieran llamar, porque a veces no es ir solamente y hacer una intervención a lo que ya está hecho. No, se tiene que pensar el paisaje, el parque, el jardín, la plaza, como un todo desde el vamos. Claro. No puede venir un arquitecto, un ingeniero o lo que fuese, y te hace un diseño, te hace una propuesta, y después llamar a una persona que te ponga cuatro plantas. No, claro. Eso no es paisaje. Uh-huh. Eso es ir y maquillar un muerto. Claro, seguro. Eso no es paisaje y no va a ser nunca paisaje, porque nunca va a haber esa relación de las necesidades hídricas, necesidades climáticas, edafoclimáticas de ese vegetal, y que además quede lindo y que además guste y que además la persona se apropie de él. ¿Cómo se van a apropiar de un espacio que no lo sienten propio? Uh-huh. Sí, seguro. Cuando te preguntaba las peatonales, me parece que vos decías, estábamos hablando, ¿no es cierto?, del paisaje, pero las peatonales la ciudad tendría que cerrarse al automóvil, por lo menos el área central, ¿no? Sí, pero ¿de qué manera y cómo y para quién? Sí. Yo este pensamiento lo tuve y lo repito la vez anterior. A eso me refiero, o sea, entendiendo, ¿no es cierto?, la idiosincrasia, la forma de vida, porque tampoco podemos tener la situación extrema de que no entra más el auto, ¿no es cierto? Porque en realidad la mayor actividad que se realiza durante el día es a la mañana, porque el 90% de la gente que vive en esta ciudad está referido al empleo público, ¿no es cierto? Entonces hay mucha actividad. Cuando llega la siesta se corta todo, a la tarde después hay un ratito, ¿no es cierto?, que la gente sale a los comercios. Quizás teniendo en cuenta esta dinámica, se podría plantear, no sé, esto de que el auto no entra, ¿no?, al área central. Yo creo que es algo necesario, pero no es algo... Es duro, es difícil, que pero... se pueda hacer ya. Creo que es algo progresivo. Creo que es como, primero planteabas... Sí, coincido con vos. Que podría ser tales horarios, tales días, y de a poco ir corriendo, hasta que se den cuenta que tenemos nosotros un centro pequeño. Claro. Tenemos, o sea, son 11 cuadras por 11 cuadras, o sea, estamos hablando a kilómetro y medio, ponele kilómetro y medio. Cuando vos vas a muchas ciudades del mundo y el área central está cerrada al auto. Y es que... Y la gente no se ha muerto, vive tranquila y se acomoda, ¿no?, a toda esa situación. Cualquiera que viaja a otro lugar camina mucho más de lo que camina aquí. No es que estemos copiando modelos, sino que me refiero que... Tiene que tener referencias. Por algo, claro, es una referencia de que por algo se ha hecho eso, evidentemente... ha funcionado, ¿no? Totalmente. O sea, aparte de eso, creo que cuando uno toma a colación la entrevista que tenías en primer lugar, uno tiene que tener un plan de ordenamiento territorial. Y por la única manera de tener qué se hace y qué no se hace, dónde se hace y dónde no se hace, es con un plan de ordenamiento territorial. Sí. Esto tiene que ser algo muy amplio, con diferentes actores y diferentes profesionales para poder entender lo que es una ciudad, porque tenemos una ciudad pequeña pero compleja. Compleja por accidentes topográficos, compleja por la cultura nuestra, compleja por el día a día. Entonces vos tenés que tener una planificación urbana real para poder empezar a diagramar lo que es la ciudad y lo que es su día a día. ¿Vos cómo vas a poder decirle a las personas no entre el auto si tenés tantas playas? Entonces tenemos que ir cambiando también eso. O sea, porque no te dejo entrar el auto, pero tengo una gran cantidad de espacios vacíos o de duros vacíos que son para playas de estacionamiento. Entonces, es como contradictorio. No te dejo entrar, pero siguen estando las playas aquí adentro. Claro. Entonces, es un tema muy complejo. Hay un mensaje contradictorio, Un tema complejo. Y es la falta de planificación, eso, precisamente. Lo estamos viendo. Lo estamos viendo y lo estamos sufriendo. Sí. Y lo vamos a seguir sufriendo porque no hay lineamientos claros al día de hoy. Sí, ¿A qué voy con que no hay lineamientos claros? Nosotros sabemos que el cambio climático es un tema que está sobre la mesa hace tiempo. ¿Qué hacemos con el tema? ¿Lo seguimos pateando o empezamos a tomar acciones reales que nos permitan poder desarrollarnos de una mejor manera? Y a esto voy con que necesitamos tener equipos de trabajo mucho más amplios. Entender que un espacio, sea chiquito, sea una plaza, un jardín o una ciudad, más una ciudad que es más compleja, tener diferentes profesionales que nos vayan aportando sus puntos de vista. Podemos aunar puntos de vista, podemos tener desacuerdo, pero todo va a ser para poder tener una planificación mucho más integrada, una planificación superadora a lo que tenemos ahora, porque siendo realista, uno puede celebrar las intervenciones, pero no como intervenciones solas o aisladas. Necesitamos que haya una continuidad. Sí. Que haya un hilado entre mejor este lugar porque se mejoró aquello, porque vamos a ir hilando con esto, porque la ruta es así, porque el circuito va a ser así, y no que hago algo bien, prolijo, lindo, y el otro me queda a medio camino. Nosotros siempre decimos, un espacio intervenido se mide con el grado de aceptación que tiene. Claro. Podemos hilar después fino si fue el método, si son las especies, si lo que se hizo es sostenible a largo plazo. Pero que en general las intervenciones que se hicieron en espacios públicos o en la misma semi-peatonalización, o porque no es una peatonalización completamente, ni mucho menos. ¿Y para quién está dirigido eso? Sí. Porque vos, yo te puedo dar el ejemplo de la Alameda, o en su momento el Parque de los Niños, ahora la Plaza de Villacubas o la Plaza 25, que fue ampliamente aceptada, en general me refiero ampliamente, porque las personas las usan, el vecino la usa, se adueña, se apropia y demás, pero no tan así cuando estamos hablando de la calle Sarmiento. Que si bien no es peatonal completamente, es una semi-peatonal, pero ¿para quién está dirigido? ¿Tenemos espacios adecuados para el transeúnte? ¿Tenemos espacios o recintos o pequeños recintos armados para el disfrute del transeúnte, para que uno se pueda estar sentado, charlando, donde haya una capacidad de sociabilizarse adecuadamente en un espacio que me permita y no tener que entrar a un lugar para poder pasar el calor? Claro. ¿Existe eso? ¿O seguimos teniendo que entrar a un bar, a un local, a lo que fuese, para poder estar con mejores condiciones? Claro, porque qué desafío, ¿no?, para la gente que está en las oficinas de planeamiento de cualquier municipio del país, este tema, ¿no?, de que no quede como una cuestión estética solamente, sino como que sea algo útil verdaderamente, ¿no? Pero coincido con vos, es completamente complejo. Pero si no se agarra de una buena vez y se empieza a tener esta visión más amplia, más compleja, una visión donde escuchemos diferentes voces, vamos a seguir haciendo lo mismo. Claro. Vamos a seguir estando exactamente en el mismo lugar que estamos. Cuando uno trata de hacer un área peatonal, digo esto porque a colación de lo que veníamos hablando primeramente, tienen que tener diferentes puntos, diferentes aristas. O sea, uno cuando hace cualquier sea el proyecto o la intervención, tiene diferentes indicadores, tiene diferentes puntos y tiene que ir tratando de unando esto. Si uno va hilando fino, podemos decir, tenemos el equipamiento urbano, tenemos el área de sombra necesaria, tenemos el espacio agradable estéticamente, funcionalmente y climáticamente para que las personas puedan permanecer ahí, o solamente dejamos algo bonito para que quede lindo para la foto. Claro, que eso quiero que nosotros, le cuento a la audiencia, no hemos hablado nada antes de decir de esto vamos a hablar, porque es la tranquilidad de Santiago, es un chico honesto y va planteando y construyendo pensamiento a medida que se va desarrollando la charla. Ahora se habla de la bicicleta, ¿no? Se habla de la bicicleta, que nos damos cuenta que la bicicleta es importante, la pandemia nos ha puesto a pensar que la bicicleta es importante, etcétera. Y en muchas ciudades del mundo, ¿no es cierto?, no es el caso de grandes ciudades donde, bueno, nada, se amplían, se ensanchan los carriles, todo este sector de la ciudad van a circular bicicletas y peatones, hay otra dinámica también de trabajo. Pero me parece que en el caso de ciudades como las nuestras, en la escala como las nuestras, que deciden, ¿no es cierto?, que la pandemia te lleva a reflexionar, que tenemos que usar la bicicleta, habría que pensar en la infraestructura prevista para la bicicleta, como son las autopistas, pero en este caso las bicipistas, o sea, pensar lugares donde las bicicletas puedan y los ciclistas ir tranquilos, seguros, ¿no es cierto?, que tengan sombra, que puedan... Debe haber situaciones, todo es diseño, el 100% es diseño, donde pueden ir los ciclistas por lugares donde no tengan que ir con mucha pendiente. Nosotros, aunque tenemos pendientes aquí en la ciudad, pero es posible plantear una bicipista en la ciudad. Pero ¿cómo se hace, no? ¿Y cómo? Porque de pronto vos escuchás a un político y el político le interesa que la bicisenda se la vea, ¿no es cierto? ¿Dónde la van a poner? En una avenida muy importante, y esa avenida muy importante no es muy ancha, claro. Entonces empiezan los problemas, pero si el ciclista no tiene seguridad, no va entre el cordón y el auto estacionado, mirá lo que estoy diciendo, ¿no? O sea, es muy fuerte, es imposible, es un fracaso, o sea, Y queremos la bicicleta para que decir, bueno, ¿estamos con la bicicleta o queremos la bicicleta para realmente traer confort, ¿no es cierto?, a la gente en una ciudad para que se pueda trasladar más cómodamente y pueda decidir? Porque de pronto un día dice, no, me voy en el auto, otro día me voy caminando, esta semana voy a usar la bicicleta, porque también esa es la cuestión de la movilidad sustentable, ¿no? Esta mirada variable, flexible, ¿no? Creo que en primer lugar tenemos que pensar, ¿queremos la bicicleta? Esa es la pregunta primera que tenemos que hacernos, ¿no? En segundo, ¿tenemos la ciudad que esté completamente, no te digo planificada, pero sí que por lo menos me permita transitar en bicicleta? Y después que tenemos esta, empezamos a decir, bueno, queremos la bici, tenemos una ciudad que no está adaptada a la bicicleta, ¿cómo las vamos adaptando a una ciudad ya armada? Uh-huh. A una ciudad donde tenemos calles o avenidas pequeñas y que tenemos una gran cantidad de automóvil, que eso es lo que tenemos que empezar a tratar de reducir progresivamente y también enseñando, porque todo es a veces no me gusta utilizar la palabra educar, suena formatear y la cambio por sensibilizar. Claro. Tenemos que aprender a sensibilizar. Tener cuidado con las palabras, sí, está bueno. Tenemos que sensibilizar que la bicicleta es salud, pero no obligarte a, sino poder darte a elegir. Claro, claro. Si vos tenés un auto y querés andar en auto, perfecto, pero tenés que también ser consciente de que hay personas que quieren andar en bici y que necesitan el espacio para andar en bici. Claro. Entonces, una vez que tenemos la respuesta de que si queremos bici y de que no tenemos una ciudad adaptada, es empezar a exigir al gobierno en sus diferentes escalas cómo va a ir planificando la ciudad para que no quede... Tenemos bici porque queremos ser cool. Claro. Y tenemos cuatro ciclovías más o menos armadas. No, queremos bici porque necesitamos este medio de transporte. Claro, claro, claro. A largo plazo. Mm. Y si la necesitamos, necesitamos una ciudad planificada para que esto sea continuo. Claro. Hay un mensaje de un oyente, Sergio, que dice, ¿por qué de repente se ven tantas rotondas? ¿Son necesarias en una estructura de ciudad? Seguramente hay un mensaje irónico, ¿no?, detrás de esto, bien, digamos, pero bien, ¿no? Una ironía muy inteligente. Claro, bueno. Es que yo te repito lo que vengo hablando anteriormente. Te dije, queremos bicicleta y ahora yo te digo una cosa. ¿Nosotros queremos el transporte público? También otra cuestión. Todos queremos el auto y la camioneta 4x4 que nos dejen el bar al frente y que entonces, todos nos vean en la camioneta. Esa es la realidad. Entonces tenemos que tener en cuenta que sí. No tenemos planteado como sociedad lo que queremos, y si el Estado en cualquier jerarquía no empieza a bajar línea de lo que es necesario, de lo que no es tan necesario, vamos a seguir en esta discusión o en este planteo de que qué nos conviene, qué no nos conviene. Hay vastos estudios que hablan sobre los beneficios de la bicicleta, no solamente para nuestra salud, sino también para el medio ambiente. Sí. Pero así todo, en nuestra sociedad todavía no caló. Entonces hay que seguir sensibilizando, hay que seguir. Y una vez que lo. ¿Cómo se logrará esto? ¿Se logrará, qué sé yo, que el gobernador se suba a una bicicleta y que siempre está en los medios y ven que llegan a la bicicleta? ¿Cómo será, no? Digo el gobernador por decir un cargo, digamos, no, así totalmente importante, ¿no? Creo que el ejemplo es primordial. O sea, si nosotros tenemos un ejemplo de nuestra clase política que tiene una dirección o un rumbo definido, va a ser más fácil que ese mensaje llegue. Claro. No digo que penetre, digo que llegue. Sí, claro, claro. Y ya con que llegue ya es un avance. Y después empezás a ver diferentes metodologías, diferentes tipologías de cómo vamos a hacer que ese mensaje empiece a calar. ¿Cómo hacemos? ¿Con créditos para bicicleta? ¿Cómo hacemos? ¿Con espacios definidos? ¿Cómo hacemos? ¿Con una planificación que nos permita a nosotros hacer pequeños circuitos primeros, así sea para el disfrute, y empezar a tomar conciencia de que eso nos va a dar una mejor calidad de vida? Y si tenemos espacios, que tengamos una bicisenda, que tengamos una arboleda definida, que tengamos un circuito de recreación y las personas lo utilizan, podemos ir ampliando y replicando. Sí, sí. Creo que todo es progresivo, los cambios son bruscos a veces en el primer momento y son necesarios, pero para que esto permanezca necesitamos transformaciones progresivas, y esto nos va a permitir a nosotros poder disfrutar una ciudad agradable como la que tenemos, con visuales. Tenemos una ciudad que tiene importantísimas visuales, sí, sí, sí, que tenemos que aprender a integrarla al día a día. Claro, sí, sí, en el andar, en el circular, en el movilizarnos, también, qué sé yo, disfrutar, ¿no?, de lo que tenemos, ¿no? Qué sé yo, uno puede estar una mañana, se puede sentir muy mal, agobiado con un montón de problemas, y de golpe vas caminando por una calle y vas viendo las montañas que tenemos, el paisaje, y eso te transforma el espíritu, ¿no? Totalmente. Nosotros siempre Pero está hablamos... muy materializado todo. Vivimos una sociedad muy, muy materialista, ¿no? Realmente. Creo que... como autómata, digamos. Creo que hay un porcentaje y un porcentaje. Mm. Hay muchos todavía que disfrutan de las cosas pequeñas. Nosotros siempre decimos, hay que aprender a mirar. Pero es difícil en una sociedad que... que la gente se ponga a pensar en cosas pequeñas del disfrute, ¿no? Me parece que tenemos porque nada, porque es una cosa que es un esfuerzo que tenés que hacer y no todos están en condiciones de poder hacer ese esfuerzo, ¿no es cierto? De decir, no, me doy cuenta de que esto no debe ser así, tenemos que tener otra mirada, ¿no? Pero ¿por qué es un esfuerzo? Porque no lo tenemos arraigado o no lo tenemos en nuestro interior, o uh-huh. sí lo tenemos uh-huh. y lo hemos ido tapando. Sí. Nosotros siempre hay que tener fortaleza para vivir en determinadas sociedades, digo, de cualquier lugar del mundo, ¿no? Mira, yo te digo lo que dije hace unos años, ya hará dos años, un poquito más, que cuando uh-huh. empezamos el micro de paisaje con el profe Agüero, fue, todos tenemos un recuerdo de un jardín, de una latita con una planta, con algo en uh-huh. tu casa, en la casa de alguien. Todos tenemos ese recuerdo. Sí. Hay que refrotarlo, hay que sensibilizar un poco más eso, hay que trabajar sobre la importancia de eso, porque va a llegar un momento que nos está pasando, que la rutina no nos puede. Mm. Que estamos formateados, sí, estudiar, trabajar, salir, pi. Entonces tenemos que empezar a entender de que si no bajamos un cambio... O sea, nos hizo bajar un cambio la pandemia. Mm. De buenas a primeras, lo que creíamos que era lo normal, lo que creíamos que era lo cotidiano, el salir, el venir, el ir, dijimos no. Mm. Hubo cuarentena, hubo aislamiento, dijeron no salen. Mm. Sí, sí. Y ese no salen, o ese salimos de a poco, o ese distanciamiento que va a permanecer, el distanciamiento interpersonal y demás, mm-hmm. nos empiezan a hacer ver... que necesitamos hacer ese parate. Mm. Obviamente tenemos una sociedad muy compleja, donde tenemos muchos, muchos problemas, que quizás, yo entiendo cuando me dicen, ¿vos qué querés que yo me ponga a mirar el Machado tranquilo, que está nevado y que eso me va a llenar de energía, cuando no llego a fin de mes, cuando tengo deudas, cuando tengo? Yo eso lo entiendo, y no nos vamos a hacerlos, ay no, eso no pasa, estamos en una sociedad súper tranquila que podemos disfrutar. Pero si no podemos empezar a disfrutar de las cosas que tenemos... nunca vamos a llegar a obtener lo que necesitamos. Claro, sí, sí, sí. Es así de simple. Todo lo que estás diciendo es paisaje, ¿no? Todo es paisaje. Claro, que le digo sobre todo a los estudiantes que nos escuchan, porque a veces está esa idea de la cuestión física, ¿no? Del arbolito, ¿no es cierto? De las vistas, digamos. Pero el paisaje es todo, es un pensamiento holístico. Vos imaginate que culturalmente, históricamente... paisaje es montañas, es río, es árbol. Claro. Sí, nosotros tenemos esa... Que costó incorporarlo después lo cultural, más adelante. Imagínate que nosotros tenemos esa postal del río, la montaña y lo lindo. Lo tenemos. Sí, sí, tenemos en vasta parte de nuestra provincia todo ese tipo de imágenes icónicas. Entonces romper con eso cuesta, porque si para mí este es paisaje y lo estoy viendo, está bien, lo estás viendo, lo estás sintiendo, es una percepción. Está cargado de tu cultura, de tu día a día, y es como vos ves y percibís ese territorio. Es principalmente, cómo lo estás percibiendo vos. Porque hay algo porque está percibido. Mm. ¿Y quién lo está percibiendo? Nosotros. ¿Y cómo lo percibimos? ¿Tenemos las herramientas realmente para poder percibirlo? Mm. ¿Tenemos los sentidos dispuestos a sentir y a percibir ese espacio? Claro. ¿O solamente vemos lo lindo? Uh-huh. Nos sentimos... no te digo ruido, sí, no sentimos los ruidos, que es todo este bocinazos, ruidos de construcción y demás, o los sonidos, como es los pájaros, el río y demás. ¿Qué vemos? Mm. Nosotros transitamos la ciudad. Eso es paisaje. Estamos transitando un paisaje. La casa que no está porque se hizo playa de estacionamiento, los nuevos edificios que están surgiendo, la basura. Sí, sí, seguro. Todo ese paisaje. Entonces, tenemos que tener ese pensamiento y empezar a construir ese pensamiento de que nosotros somos transformadores de paisaje. Somos transformadores de territorio. Sí, y tenemos que procurar que esta transformación que conlleve impacto sea lo menos nociva posible. Va a ser nociva. Va a ser nociva porque todo nuestro andar va a ser nocivo. Tenemos que empezar a reducir y que ese impacto sea más gradual. Claro, claro, claro. Los otros días leía que Salvador Rueda, bueno, que debe ser una persona que vos admirás mucho porque trabaja en la ecología urbana, que está bueno, él dice que no, con todo esto que nos está, que plantea la pandemia, la ciudad, no podemos nosotros ir en contra del pensamiento de que la ciudad debe seguir siendo compacta. O sea, esto, la pandemia no nos debe dejar que dejemos de pensar que la ciudad tiene que seguir siendo compacta por un montón de cuestiones que tienen que ver con el pensamiento complejo, claro, de la ciudad compacta. Pero que lo que sí hay que hacer es cambiar, pensar cómo esto va a cambiar los modos de habitar, ¿no? O sea, cómo, sobre todo en la vivienda, qué es lo que va a pasar en la vivienda, la relación, ¿no es cierto?, con el ambiente, con el paisaje, ¿no? Él planteaba esta situación. Ahora, pero muchos se están cuestionando realmente si la ciudad debe ser compacta y contradiciendo un poco a Rueda, ¿no? Y si no tenemos que, bueno, tener otra mirada y pensar, abrir el debate para otras formas, ¿no?, de pensamiento. Mira, yo creo que... ¿Cómo lo ves vos a eso? En primer lugar, lo que desnudó la pandemia fue todas nuestras carencias. Quizás nosotros aquí en Catamarca, por una cuestión territorial, de superficie, de historia, cultura, como lo quieras llamar, nosotros estamos acostumbrados a tener viviendas particulares, viviendas construidas por el IPB, que son viviendas, que tenés un frente y un fondo. No es lo mismo la gente que vive en departamento, en algo mucho más compacto, donde podemos tener una gran cantidad de personas. Quizás aquí se sintió, no digo que no, ni mucho menos, no fue mi caso porque tengo frente y tengo fondo, ese aislamiento, eso de estar cerrado. Hay que empezar a pensar que no todas las personas tienen la posibilidad de poder disfrutar un espacio público o su propio jardín. Entonces tenemos que empezar a tomar conciencia de que esta pandemia vino para quedarse y para poder enseñarnos, indicarnos, o corrernos de nuestro ego, de creer que cualquiera puede planificar una ciudad y empezar a entender las necesidades habitacionales de las personas. Claro. No es tan simple de que, bueno, la hagamos compacta o no la hagamos compacta, o empecemos a trasladar diferentes centros urbanos, o empecemos a hacer algo más radial. No, necesitamos realmente un pensamiento mucho más amplio de cuál es nuestra necesidad habitacional, que sí la tenemos. Sí, sí. Y que quedó en manifiesto que las personas que tienen un espacio verde pudieron transitar todo este aislamiento de una mejor manera que las otras. Claro, sí. Y seguramente también en ciudades donde hay poca superficie de espacios públicos abiertos, también la pandemia pone en evidencia esto, ¿no? Que lo que dice Salvador Rueda, ¿no? Podemos tener una ciudad compacta, que pienso que puedo adherir, está bueno, me parece bien. Pero claro, tenemos que tener calidad de espacios públicos y en superficie, ¿no es cierto?, para que la gente lo pueda disfrutar en función, llegado este caso de esta pandemia, que va a haber otras seguramente, según los especialistas, la gente pueda tener una distancia y pueda disfrutar y, bueno, y regocijarse, digamos, del contacto, ¿no es cierto?, con la naturaleza. Y aparte, la necesidad misma de poder desarrollarse día a día, de poder estar en un lugar de calidad. Claro. O sea, cuando vos haces algo más compacto... Que no está mal porque tenés muchos beneficios en un lado, tenés que brindar la planificación y brindarle la calidad de vida a las personas que están en este lugar, que se pueden esparcir en otros ámbitos. Claro, claro. Y eso lo lográs solamente con planificación. Si no tenés un equipo multidisciplinar que esté trabajando para poder proyectar una ciudad que sea disfrutable, sea vivible, porque no es que solo sea transitable. Porque nosotros estamos aquí y vamos a seguir viviendo. Necesitamos espacios de calidad. Yo siempre digo, y aunque parece reiterativo, necesitamos espacios de calidad. Esa plaza, ese parque, esa peatonal, es nuestro lugar de esparcimiento que tiene que brindarnos seguridad, tiene que brindarnos salud, tiene que brindarnos un montonazo de factores que son necesarios. Sí, seguro. Bueno, para terminar, ¿cómo van con la Red Argentina de Paisaje? ¿Está medio parado ahora todo con toda esta situación o siguen laburando? No, eso te quería comentar. Nosotros desde el Nodo Catamarca de la Red Argentina del Paisaje empezamos a activar de manera virtual. Mm. Hicimos un vivo, uh-huh. Un vivo el 5 de junio. Ah, el Día del Ambiente. El Día del Ambiente. Sí, que justo se descubrió que unos tanques de diésel se desparramaron en el Ártico, ¿no? Exactamente. Bárbaro, entonces nosotros, como para sumar nuestro granito de arena, hicimos un vivo de Instagram que salió por mi perfil de Instagram, que era sobre huerta orgánica y nutrición. Ah, mira. A cargo de una técnica universitaria en Parques y Jardines, una colega mía, colega y amiga Estela, y de una licenciada en nutrición. Y empezamos a ver cómo se plantea una huerta, un invernadero, cuáles son las necesidades y cuáles son los beneficios de poder cultivar tus propios alimentos. Claro. Y que a veces no es tan complejo como parece, porque uno dice, bueno, cultivar, uy, me da miedo, ¿qué es eso? Necesito un invernadero, necesito esto, aquello. Claro. No es tan complejo y los beneficios que tenés son muchos. Entonces hicimos este vivo, sumó mucha gente, tuvimos muchísimas preguntas y vamos a hacer un encuentro virtual, dado que este año no hicimos el encuentro que hacemos todos los años en la Red Argentina del Paisaje, de manera virtual. Claro. Ya empezó el Nodo Tandil, el Nodo Buenos Aires, con diferentes propuestas, y nosotros vamos a hacer una en el mes de junio, a finales, no le voy a decir ya la fecha para generar un poco de expectativa, pero estamos hablando del 20 y pico de junio, con un invitado muy especial, que es el arquitecto Luis Mauvecín. Ah, sí, sí. Vamos a hablar con él, con el famoso ministro, sobre paisaje cultural. Claro. No le voy a dar todavía qué temas vamos a tocar, pero vamos a estar charlando con la parte de un paisaje religioso, un paisaje cultural, un paisaje productivo, la parte de turismo. Así que ya vamos a estar difundiendo flyer para que se sumen. Bueno. Les recordamos a todos que nos pueden seguir por Facebook en el Observatorio del Paisaje de Catamarca, en Instagram Nodo Catamarca, o en las redes personales que tenemos, como Lucas Santiago Perelló o Beren Silva, y ahí vamos a ir subiendo información para que todos puedan estar comunicados y que todos sepan y sigamos sensibilizando que todos somos paisaje y que es una misión que tomamos como bandera de la Red Argentina del Paisaje. Me quedo con la pregunta que hiciste. ¿Queremos las bicicletas? Eso me dejaste así pasmado con tu pregunta. La hice la pregunta porque Es muy fuerte realmente que te hayas animado a hacer un pensamiento, digamos, con este interrogante, ¿no? Lo vengo pensando hace mucho tiempo. ¿Queremos las bicicletas? Voy a postear esto, voy a hacer una notita con este título. Dado que, repito, yo hice mi escuela secundaria en bicicleta y fue realmente algo muy divertido, muy dinámico, que a mí me marcó. Y no todos estaban de acuerdo con que vamos en bicicleta. Claro. Entonces, a mí la verdad que la opinión de terceros no me afecta, pero hace falta que sigamos pensando y tengamos en claro esto. ¿Queremos bicicleta? Claro. ¿Y para qué la queremos? ¿Queremos bicicleta y para qué las queremos? Sí, está bien. Mira, le estoy tomando nota. ¿Para qué las queremos? Bueno, me encanta verte, que hayas estado en nuestro programa. Y bueno, suerte con el programa de ustedes, que están los martes a las 19 horas aquí por Radio Universidad. Gracias por la invitación, Basilio. Siempre es un placer venir. Que se van sumando programas, ¿viste? Porque ahora con la pandemia Estuvimos parados, pero de a poco empezamos a activar. Claro. Y activando paisajes los martes 19 horas. Gracias por la invitación. Por gracias por tenernos en cuenta siempre. No, sí. Y la verdad que un placer visitarte. Bueno, muchas gracias. Estuvo con nosotros Lucas Santiago Perelló Durán.